La noticia de la mañana, sin dudas, no le vamos a escapar, aunque sea para hacer una breve charla entre nosotros, tiene que ver con las detenciones que se dieron alrededor de este memorándum firmado, pero que nunca se terminó de llevar adelante entre el gobierno argentino y el gobierno iraní. Que Nisman decía era para generar impunidad, ¿no? Para darle impunidad a los funcionarios iraníes sospechados de haber participado en la voladura de la AMIA. En la madrugada, para quienes se están informando a través del Enredando y no leyeron los medios tradicionales, en la madrugada en Río Gallegos detuvieron a Carlos Zanini. Zanini es la persona de confianza en el círculo íntimo de Cristina Kirchner. Hay dos personas, digamos, que salvo su familia, salvo su hijo, componen, digamos, la mesa chica del kirchnerismo. Uno es Carlos Zanini, que era en realidad el candidato a presidente que Cristina pretendía para sucederla. Y que cuando lo midieron y vieron que la mayoría de la gente no lo conocía, lo pusieron de segundo de Daniel Scioli. Fue candidato a vicepresidente de la Nación. Y el chino. El chino Zanini, por su formación en el maoísmo, ¿no? Exacto. Por eso lo apodan de esa manera. Y esta mañana, un poco más tardecito, pero todavía muy temprano en la mañana, fue detenido en Isidro Casanova Luis de Lía. Así es. Y en domiciliaria también el canciller Timerman, que está muy enfermo. Sí, que tiene un cáncer de hígado. Un cáncer que indican como terminal, ¿no? Y que por eso quedaría en domiciliaria. También fue detenido. ¿Te acordás que se habían conocido en algún momento unas escuchas De entre Jalil. Luis de Lía y Khalil? Bueno, a Khalil también lo detuvieron. Y están buscando a Esteche. A Fernando Esteche también. Bueno, nada, parecería, da toda la sensación de que es claramente una persecución política, ¿no? Agregado a esto, bueno, que el juez Bonadío, que además es interesante, porque el juez Bonadío fue, recusado en la causa AMIA y ahora es el que se encarga de hacer este tipo de detenciones por el memorándum y el que pide también el desafuero y la detención de Cristina Fernández. Claro. También por esta misma causa. Cosa que, según dice Clarín, no correría buena suerte, no le dan los números a el oficialismo para conseguir en el Senado el desafuero en el Senado, ni aún con el PJ partido. Ayer Pichetto. No, pero eso no lo van a dejar pasar, me parece. Claro. Bueno, en cualquier caso, y más allá de las valoraciones que podamos tener sobre cada uno de estos personajes, hace algunas semanas, también un jueves del Enredando, charlamos sobre Luis de Lía y charlamos al aire sobre lo que nos parece a una matancera como vos. y alguien que haciendo comunicación ha sufrido los embates patoteros de Delía. La última persona que nos cae en gracia es Delía, ¿no? Pero claramente esto, así como la causa que Nisman quería llevar adelante, aparece como tirada de los pelos, ¿no? Sí, porque en sí. principio lo que desde el sentido común dicen los desde lo que dicen los abogados desde las leyes y uno entiende como en el sentido común, el memorándum no se llevó adelante, no hay delito, digamos. O sea, y además lo que ofrecen como escuchas, que lo difunde permanentemente TN con el beneplácito de Bonel y todos esos payasos que están, digamos, para hacer ruido, realmente son conversaciones tan estúpidas. Sí, porque me dijo fulano y le dije sí, y escuchame, y hoy digo, no hay ningún delito de por medio. Hace un rato hablábamos con nuestra compañera en un chat con Rosaura Barleta, con Nati, decíamos, es para la gilada esto. Esto es para la gilada, para un grupo de gente que se pone contenta, porque dicen, ah, mirá, justicia, Delía no es una persona querida en general por la clase media, y bueno, se ponen contentos, pero sin leer cuáles son las causas de la detención. Claro. Este es el meollo de la cuestión. Bueno, paralelamente a esto, hay un dato claro desde lo legal. Todas estas personas que están siendo detenidas, podemos incluir a Vudú también, están siendo detenidas con prisión preventiva, es decir, están todavía lejos de llegar a un juicio, sí. Y sin embargo son detenidos con prisión preventiva, que para darte la prisión preventiva se tienen que cumplir dos cosas, o exacto. Que haya peligro de fuga, o de entorpecer o la causa. Una de las dos cosas, ¿no? Peligro de fuga, o que entorpezcas la investigación estando afuera. En principio, si Delía puede entorpecer, digamos, la investigación de esta causa, podría decirse que cualquiera de los macristas que está procesado, incluyendo el mismo presidente, tiene sí. mucho más poder hoy para interferir en la investigación de las causas que los tienen como, como procesados o como imputados, porque están en el poder, ¿no? Así que este argumento lo usó el amigo Novarecio en una conversación con Garabano hace un tiempo, donde Garabano daba este fundamento, digamos, creo que era en el caso Vudú, diciendo, bueno, pero el rango que tenía Vudú como vicepresidente hace pensar que tiene poder y que puede entorpecer la causa. Entonces, nos pareció con muy buen reflejo, dijo, bueno, dice, pero entonces muchos de ustedes tienen que estar muy temerosos porque los van a detener, claro. Porque ustedes tienen poder ahora, tienen más posibilidades que Vudú para entorpecer las causas. Ahora, en paralelo a esto, mientras hay prisiones preventivas, para mí claramente por revanchismo político, hay cada vez más excarcelaciones con tobilleras electrónicas para genocidas. Y la histórica lectura del veredicto de la semana pasada del tercer tramo de la megacausa ESMA está quedando manchada por lo que ya son 6 excarcelaciones, la de ayer la más fuerte, la más simbólica, porque excarcelaron al partero de la ESMA, digamos, a Maniaco, que era el médico que asistía a las mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina de la ESMA.